Jamás puedas con una mujer que te fue infiel, porque la serpiente, aunque cambie de piel, jamás deja de ser serpiente. Ella puede llorar, pedir perdón, jurar que será diferente, pero en su naturaleza ya quedó descubierta. El que regresa no recupera amor, solo se condena a otra traición. Por eso creo que un hombre jamás debería volver con una mujer infiel. Es como darle una segunda bala a quien no te mató en el primer disparo. Jamás vuelvas con una mujer que te fue infiel, porque la serpiente, aunque cambie de piel, jamás deja de ser serpiente. Ella puede llorar, pedir perdón, jurar que será diferente, pero en su naturaleza ya quedó descubierta. El que regresa no recupera amor, solo se condena a otra traición. Por eso creo que un hombre jamás debería volver con una mujer.